La Iglesia Católica, a través de siglos, siempre se ha fundado sobre este versículo de tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. El protestantismo no lo ha entendido nunca así, por esto no admite esto. Pero lo curioso es que nos encontramos en el mismo Evangelio que nos habla de la piedra, que también Jesús llama a Pedro Satanás. Pero hay que aclarar, como a veces hemos ya aclarado, pero ahora viene bien otra vez, de que Pedro se llamaba Simón. Es decir, que Pedro, piedra, no es el nombre. Jesús se refiere sobre esta piedra, la fe. ¿Qué dice la gente de mí? Unos dicen que eres un profeta, que eres Elías, que eres tal o cual. ¿Y vosotros qué decís? Contesta Pedro, tú eres el Cristo, el Espíritu, el Hijo de Dios. Y es cuando Jesús le dice que esto no se lo ha revelado ni carne ni sangre, sino el Espíritu. Mas yo también te digo que tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, tal y tal. Después, ya digo, en el mismo Evangelio lo encontraréis aquí en Mateo, en el capítulo 16, que Jesús dice, bueno, ahora tendré que pasar por esta pasión, me matarán. Y Pedro dice, no lo consientas. Y es cuando Jesús le dice, apártate de mí, Satanás. Me eres escándalo porque no entiendes las cosas de Dios. Entonces, esto de la piedra no podemos entenderlo en el sentido de que le ha dado siempre la Iglesia Católica. A veces yo he hablado con sacerdotes católicos, jesuitas, y les he dicho, es Satanás, Pedro. Claro que no es Satanás, entonces, es la expresión, es lo que ha dicho que es Satanás. ¿Ah? Entonces también lo que ha dicho antes, que tú eres el Cristo, es el dicho, es aquella fe en Cristo. Y es cuando Jesús le dice, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Parece mentira que los teólogos católicos se hayan pasado toda la vida, desde el principio del Vaticano, fundando toda su religión en estas palabras, para poder tener un sucesor de Pedro. Sin embargo, Pedro no nombró a nadie. Además, veremos en los Hechos de los Apóstoles, que esto también lo hemos dicho otras veces, de que sabiendo los apóstoles que en el pueblo de Samaria se interesaban por el Evangelio, acordaron enviar a Pedro y a Juan a predicar. Si los apóstoles en reunión, lo que diríamos hoy en democracia, pues acordaron, bueno, irás tú, sí, sí, iremos nosotros, muy bien. Entonces, ¿dónde está esta cabeza visible? ¿Dónde está este jefe en aquel momento? No había jefe. Pero donde se aclara más todo esto es cuando Pedro mismo, en una de sus cartas o epístolas, aclara ya de una forma total esto, y parece, ya digo, mentira que los teólogos no quieren ceder. Y no quieren ceder porque, claro, el negocio se les va por el suelo. Aquí esto es una traducción protestante, lo que tiene José es la traducción católica. ¿Quieres leer lo que dice Pedro? Y vosotros, llegándoos a él, piedra viviente desechada por los hombres, mas a los ojos de Dios escogida, preciosa, ofreceos de vuestra parte como piedras vivientes, con que se edifique una casa espiritual para un sacerdocio santo, para obtener víctimas espirituales aceptas a Dios por mediación de Jesucristo. Si os dais cuenta, los que estabais aquella noche en el círculo luviano, Palma, cuando yo dije que para alcanzar esta paz mundial hay que hacer primero ladrillos bien hechos para poder después edificar el edificio. Primero ladrillos, después podremos hacer el edificio. Pero ¿cómo vamos a hacer un edificio sin ladrillos o con ladrillos malos que no sirven, que se rompen, que se agrietan? Pedro lo entiende bien, y lo entienden bien los demás cristianos en aquel momento. Si os dais cuenta, viene a decir lo que yo dije del edificio, pero quiere repetir cuando dice vosotros. Y vosotros, llegándoos a él, piedra viviente desechada por los hombres, mas a los ojos de Dios escogida, preciosa, ofreceos de vuestra parte como piedras vivientes, con que se edifique una casa espiritual ahí, para un sacerdote. Ahí. ¿Os dais cuenta del gran alcance que tiene todo esto? Y lo sobrante es que ni el catolicismo ni el protestantismo quieren ceder frente a esto. Piedras vivientes para edificar el edificio, para edificar la iglesia verdadera de Jesús de Nazaret, de Cristo. Piedras. Ya encontramos frases en la Biblia, como por ejemplo, vosotros sois real sacerdocio, gente santa. Entonces, ¿por qué han organizado de esta forma, que diremos tan contraria a la verdad de Jesús, sacerdotes que predican, después cristianos que oyen, en este caso el catolicismo y el protestantismo, el clero católico, el clero protestante y los creyentes? Muchas veces el mismo clero católico y protestante me ha dicho, pero ¿acaso no ves lo que dice aquí Pablo mismo? Sí. Cuando Pablo dice que si alguien quiere obispado, buena obra desea, pero conviene que el obispo sea pues irreprensible, marido de una sola mujer, que tenga sus hijos en sujeción, porque el que no sabe gobernar su casa, ¿cómo podrá gobernar la iglesia de Dios y tal? Y de aquí ellos sacan la idea de un sacerdocio, pero de oficio. Con los primeros cristianos no había esto. ¿Por qué? Porque cada uno, hombre y mujer, en aquel momento era piedra viva, era sacerdote, era rabino. Hoy, después de 2000 años, nos encontramos con que podemos decir en una forma ya clara, definitiva y sin temor a equivocarnos, que aceptando a Dios, aceptando a su Espíritu, al Cristo, y tratando de vivir, lo que digo, en y con Él. Somos todos, hombres y mujeres, jóvenes y viejos, todos los que tratan de seguir a Cristo, al Espíritu, todos somos pastores protestantes, sacerdotes, obispos, cardenales, papas. Porque si miráis en los diccionarios, veréis que la palabra papa o vicario representa en los asuntos espirituales o religiosos representante de Dios. Entonces, ¿quién es el representante de Dios en nuestro mundo? Hay que ver la cosa tan sencilla como se presenta y lo que lo han complicado. ¿Quién es el verdadero representante de Dios en la tierra? Jesús ahora nos diría: por sus frutos los conoceréis. Vosotros sois la luz del mundo. Entonces, ¿quién es el representante? Si todos dos somos luz, entonces el que alumbra, este es el representante. Porque Jesús dice: si la luz está debajo de la mesa, no alumbra a los que están en casa. Tiene que estar encima la luz. Claro, en aquellos tiempos se refería a estas luces, no teníamos electricidad, petróleo, ni tampoco el aceite. Y teníamos ahí el aceite encendido. Hierbas, entonces. Pero no se ponía la luz debajo, sino encima, como dice Jesús, y así alumbra a los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras obras buenas y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, repitamos otra vez, ¿quién es el representante de Dios? Una carrera humana, un abogado, un arquitecto, un señor que tiene que conducir un avión, en fin, todo esto que hay que estudiar desde tejas abajo, necesitamos maestros, profesores, la escuela, la universidad, pero en las cosas de Dios solamente hay un maestro. Cuando Jesús dice: a nadie llaméis maestro, porque uno es vuestro maestro, Cristo. A nadie llaméis padre. Está hablando de las cosas espirituales, porque uno es vuestro padre, Dios. Nos tratamos del padre humano ahora. Entonces, ¿dónde llega esto de llamar a este hombre de Roma Santo Padre y este señor admitir esto? ¿Santo Padre? ¿Su santidad? Maestro bueno, ¿qué bien haré para ganar la vida eterna? Porque me llamas bueno. Solamente hay uno que es bueno, que es Dios. Decir pues a un ser humano santo, su santidad, es, yo diría, una especie de blasfemia. porque no hay que confundir las cosas. Los primeros cristianos se llamaban unos a otros santo, pero en el sentido que le damos ahora cuando decimos amigo, compañero, camarada, se llamaba al otro pues santo. Entonces esto se ha ido retirando y esta palabra de santo la ha cogido la Iglesia Católica y la ha puesto ahí en el altar, haciendo santos. Si todos somos santos. Pero hoy quiero aclarar un poco algo que ha sucedido estos días. Ha sido una gran experiencia para muchos y también para mí, de que en la prensa se publicó pues aquel reportaje que me hicieron con fotos y tal. Allí había algo, hay algo que tiene mucha importancia. El periodista no se dio cuenta de lo que escribía, pero lo chocante es que después viene Miguel y encuentra en libros una serie de cosas, hace copias, y aquí tengo esto, que si no es suficiente esto hay más arriba, y vemos que todo encaja. El llamado profeta Nostradamus de Francia habla de una manera un poco, yo diría, esotérica, así misteriosa. Pero lo chocante es que los traductores, sin darse cuenta, también han dado en el clavo. Y hablan de una isla del Mediterráneo, de un ser que vendrá en esta isla del Mediterráneo. El traductor dice a lo mejor es Malta, porque hay un monasterio católico, pero no es por aquí. Habla Nostradamus de un ser que diremos físicamente insignificante, tuerto, viejo, canoso, en fin, pero que tratará de vencer y lo conseguirá, claro, al Papa de Roma. Todo esto es muy fuerte, ¿eh? Muy fuerte. Cuando estos días tenía yo en mis manos todo esto, incluyendo unas palabras de Sánchez Alderete, conocido en Palma por sus manejos de magia y de echar las cartas tarot y hacer cosas raras, entre otras cosas, porque dice yo soy el Cristo, ¿bien? Pero sin darse cuenta dice, pero vendrá un papa en Mallorca ¿qué es todo esto? Viene una señora de Inglaterra y le dicen, ¿qué? ¿Cómo encuentra Mallorca? Sí, yo vengo cada año, pero estoy notando que hay una fuerza mágica, una fuerza espiritual en esta isla. Viene este señor catalán sin darse cuenta también y va al Casino Mallorca a echar su, que diremos, conferencia en el plan siempre de negocio, si los extraterrestres, si, pero dice, me parece que a este señor de Rusia, a Gorbachov, lo están dirigiendo extraterrestres. También están vigilando a Reagan. Después empecé yo a decir a uno y otro y otro, a ver si encontráis algo en este reportaje que me han hecho. Y lo curioso, que se viene uno y me dice, yo he visto esto. Se viene otro, yo he visto esto. Yo he visto esto. Y han visto lo mismo, sin decir yo nada. Después, yo acudo al maestro y le digo, bueno, ¿qué es esto? Una cosa muy sencilla. ¿Te ha tocado a ti hacer este trabajo? Y los que vienen por tu casa, los que te rodean, puedes confiar de todos. ¿Os dais cuenta? Es un poco fuerte esto, ¿eh? Confiar de todos. Sí, no digas este sí y este no. Confía de todos. Pero, maestro, todos, incluyéndome a mí mismo, no somos dignos de este trabajo que nos mandes. Sí, soy dignos. Además, el trabajo lo haré yo. Dice el maestro. Y entonces, la mañana, cuando me desperté después de esta larga charla con el maestro, pero yo estoy muy contento, estoy muy satisfecho de mí mismo. ¿Por qué? Es muy sencillo. Porque yo no me siento con vanagloria, con orgullo. Soy simplemente una piedra. Este maestro quiere que en estos momentos se repita la jugada de hace 2000 años. Y ha dicho, Cayetano, tú serás ahora esta piedra que junto con otras piedras haréis el edificio de la iglesia verdadera de Cristo en la tierra. Y esta pequeña luz de aquí se verá en todo el mundo. Y estas religiones organizadas, este Vaticano católico y los demás vaticanos protestantes, se encontrarán frente, diremos frente a frente, a la verdad. O tomamos este camino o el otro. Si toman el camino equivocado, ya ellos mismos ya saben ahora mismo lo que les espera. El caos total. Pueden hacer las maletas, como se dice, y cerrar las iglesias y los templos en el mundo. O agacharse, arrodillarse frente a Dios, que no quiere decir arrodillarse físicamente, y aceptar la verdad de Dios y empezar una nueva vida como religión católica, como religión protestante, sea la secta que sea, el nombre lo de menos, pero que empezar. Y este empezar significa apóstoles de Cristo trabajando, ganarse el pan que se comen, no estudiar humanamente y tratar de que el espíritu vaya creciendo, porque si no, ya digo, el caos es ya total. La iglesia católica y las iglesias protestantes están en un punto, como decía un pastor o unos pastores protestantes en un periódico protestante que me han enviado de Barcelona, en que no saben qué hacer. Y ya dicen que el cristianismo primitivo no era así, no era lo que están haciendo ellos. Pero es que la iglesia católica también ya lo dice en cierta forma. Por eso vemos esta lucha ya interna con esto de la teología de la liberación. No sé si habéis entendido bien esto que he querido deciros. Alegrarse de una cosa humana es normal, en el sentido de, bueno, sacada la lotería, haremos una fiesta, pero después de 2000 años y ver que todo encaja, que lo que dicen los profetas de un lado y de otro, todo encaja en esta dichosa isla del Mediterráneo, de un ser simple, sencillo, pobre, que como decimos actualmente y en una forma vulgar, que decimos, y dará la lata, pegará fuerte. Y después pensar, bueno, pegaré fuerte, ahora tengo que decir a los demás que sean también lo mismo, piedras, tapas. Tenemos que irnos por la vida diciendo que somos un vicario, que somos un papa, que somos un sacerdote, que somos un teólogo. No hay que decir nada, hay que vivir en y con Cristo, empezando por nosotros mismos, de las cosas más insignificantes de la vida misma, de cada día, en la casa, la iglesia verdadera en cada casa obrera. Y cuidado cuando digo obrero, cuidado. La cosa es amplia, porque un médico es un obrero, trabaja. Después, el espíritu que vaya creciendo. Estar con Dios. Estar con Dios no es una creencia, es una experiencia, y hay que buscarla. Así por encima, sin leerlo, ya te digo todo, Miguel, ¿quieres leer algunas cosas que encajan? Por ejemplo, el reportaje. Bueno, el reportaje de que te hicieron a ti en la prensa. Bueno, aquí, tachando y haciendo, buscando, tachando una letra, viene a decir: Cayetano Martín, el Papa de la Iglesia de los Pobres, profeta y apóstol de Cristo. Luego, aquí está lo de Sánchez Alderete, que por tres veces en la entrevista que le hicieron repite: surgirá un papa en Mallorca cuyas enseñanzas harán caer al Vaticano en mil pedazos. Luego dice... Un momento, aquí. Repito otra vez: surgirá un papa en Mallorca que tendrá más fuerza y credibilidad que el del Vaticano. Bueno, y luego está una serie de citas bíblicas. De Nostradamus, por ejemplo. Ah, pero Nostradamus no está aquí. No está. No, está ahí. Vamos a ver. Aquí dentro no he puesto esto de Nostradamus. No. Bueno, luego también hay esto que es de los templarios. Sí, también. Pero hay esto de... Dice, la iglesia de Juan, de la que la de Pedro, una vez purificada, rectificada, quedará como basamento, como piedra. Luego nos trabamos en dos libros diferentes. Dice, los primeros profetas casi nunca son escuchados. Dice, en la casa del traductor de Boure serán las cartas encontradas sobre la mesa. Tuerto, pelirrojo, blanco, canoso, aguantará el curso que cambiará al nuevo condestable. Del gran profeta las cartas serán hurtadas, a manos del tirano llegarán. Defraudar a su rey serán las empresas, pero sus rapiñas pronto le turbarán. Religión del hombre de los mares vencerá contra la secta del hijo Adalucatif. Secta obstinada, deplorada, temerá a los dos heridos por Alef y Alef. Victoriosa la religión de Acuario, le será preciso destruir las sectas basadas en la temible ley. Y dice otro autor de nuestro ramo: este papa, señalado con el lema de Labore Solis, quien devolverá a la Iglesia su primitiva eficiencia y pobreza, y la llevarán a brillar con la misma magnificencia y eficacia de los primeros siglos. Este sucesor de Pedro tendrá virtud, piedad y doctrina, con las que devolverá a la Iglesia a su estado inicial. Procederá de la orden no abolida de los frailes menores. Francisco de Asís vaticina una Iglesia reformada por un Papa Santo que procede de la orden de los frailes menores. Dice Bartolomé de Saluzzo, un santo, que tendrá abiertas las puertas del cielo, bendito fraile de la orden menor. Un nuevo pastor de la Iglesia, pastor Funalis, vendrá de la playa, por milagro, en la sencillez y doctrina de Cristo. Al humilde levantará y vejará a los rebeldes. Y ateniéndose a las enseñanzas de Cristo, este nuevo legislador, que habrá sabido devolver a la Iglesia su inicial simplicidad, destruyendo sus miembros más soberbios, ensalzará a los humildes y perseguirá a los rebeldes, y no habrá nadie en la tierra que lo emule en santidad. Unos pronto. Ya está. De las profecías que se dicen del Papa Juan XXIII, habla también de la isla del Mediterráneo, pero ya os he dicho en otras ocasiones, y ahora es otra vez ocasión de repetir lo mismo, que a través de la historia del catolicismo y protestantismo nunca ha salido o ha pasado un caso como este que está pasando aquí. Parecía, en algunas ocasiones, como por ejemplo el zapatero inglés, Jorge Fox, parecía que sí, que aquello era el momento, pero no. porque con el zapatero se unieron personas de diferentes clases sociales, y enseguida, ya estando él en vida, se organizó la nueva secta, la nueva religión conocida por los cuáqueros. Tanto que Nixon, aquel presidente que había en los Estados Unidos, era cuáquero. Pero estuvo metido también en estafas de gobierno y hace unos años, 4 o 5 jóvenes estudiantes estudiaban la Biblia en Nueva York. Ellos mismos se decían estudiantes de la Biblia. Después se metió con ellos un juez y empiezo a estudiar la Biblia con ellos. Aquello que parecía una cosa sencilla también se transforma en poco tiempo en la organización de los llamados testigos de Jehová, los mormones, en fin, todas las sectas tienen su origen, que ya el mismo, que diremos, fundador en vida ya había roto lo que parecía que él había ido moldeando. Martín Lutero, por ejemplo, ya tenía que luchar con Calvino. Entonces, ¿qué pasó con Martín Lutero? La Iglesia Católica lo perseguía. Y entonces, uno de los príncipes alemanes lo mete y lo pone en un castillo suyo, lo esconde, claro, le salvó la vida. Pero aquellos señores, es porque ya veían la cosa clara. Este nos va a hacer un gran servicio, porque este armará aquí una nueva religión que nos apartará del Vaticano y no tendremos que pagar más impuestos. Porque los reyes en aquel momento, pues, tenían que pagar un tributo al Vaticano, pero obligados. Entonces el rey de Inglaterra aprovecha también la ocasión, Enrique VIII, y dice, yo también, venga protestantes allí. Todo esto no tiene nada que ver con Cristo, con la sencilla organización, si queréis, o reunión o iglesia de Cristo. ¿Por qué? Porque el catolicismo y el protestantismo, y en este caso todas las religiones del mundo, se han ido apartando siempre del fundador y han organizado hace años. Nosotros vivíamos en la Plaza de la Paja, Palma, y hay un centro que no sé si lo habrán cerrado, pero yo creo que aún estará un poco así en marcha, la Asistencia Palmesana. Tienen un pequeño teatro y tal, y a veces hacían cine, y había en aquellos momentos, que yo era un niño, tendría 10 años, ¿no?, había un equipo de fútbol, el Baleares. Yo me acuerdo que aquel equipo de fútbol, pues, estaba compuesto por jóvenes muy entusiastas. Toda la semana trabajaban y el domingo a jugar a fútbol. Tenían que comprarse el equipo, los zapatos, las medias de aquella, los pantalones, etc. Si ganaban, pues, les prometían y se cumplía, pues, una comida, una cena, y nada más. Claro, yo no entendía mucho aquello porque era un niño, pero a medida que pasaban los años, viendo después el cambio que ha ido hecho todo esto, así de todos los equipos, la cosa está clara, clarísima. No era el Baleares solo, había otros equipos. Aquello era simplemente deporte. Hoy es negocio. ¡Y sucio! ¿Dónde está el deporte? ¿Dónde está el fútbol? La comparación viene clavada. Los primeros cristianos, hombres y mujeres, y muchos, yo diría casi todos, bastante analfabetos, pero estaba Cristo, el Maestro, estaba en el corazón de los presentes de en aquel momento. Y entonces era cristianismo, teniendo en cuenta lo que se dice sus altibajos. No eran todos perfectos, pero intentaban serlo. Había lo que se dice buena fe, buena voluntad, para ser de verdad cristianos. Es por esto que cuando Pablo ve que algunos ya habían sido bautizados, les dice: habéis recibido el Espíritu Santo. Espíritu Santo, ni siquiera sabemos si hay Espíritu Santo, entonces ¿con qué habéis sido bautizados? Claro, agua, ceremonia, no, es el Espíritu Santo. Tiene que estar el Espíritu Santo con vosotros. Entonces hay el verdadero bautismo. En este caso se ha dicho a veces el bautismo de fuego. ¿Cuántas veces hemos dicho que los barrios chinos de toda España o de todo el mundo, que estos barrios chinos llenos de personas como en las cárceles, que han sido bautizadas en el campo católico, que han hecho la primera comunión, otros que se han casado por la misma religión, esto sin contar las personas que muchos podremos conocer o conocemos que van a misa católica o misa protestante. Y si corremos por el mundo, acuden a las mezquitas de los árabes, a las sinagogas de los judíos, millones y millones de seres humanos con mucha religión y poco Dios, o cero de Dios. ¿Con qué habéis sido bautizados? ¿Habéis entrado en esta religión? ¿Qué experimentas? ¿Qué vives? Ahí está la cosa. Y entonces nos encontramos que, volviendo lo de antes, en casa de Cayetano se predica a través de años una serie de cosas que a veces parece que van tomando una cúspide, un cariz un poco que no es lo que era antes. Muchos me han escrito a través de años de la península, otros que han venido, incluso otros que me conocen desde hace años ven una cosa que se va moldeando, porque caramba, y antes Caetano nos hablaba de extraterrestres, de ovnis, de ahora parece que ¿dónde va a parar todo esto? ¿Dónde va a parar? Si todo es lo mismo. Extraterrestres, ovnis, mundos. Meditación. Viaje astral. Éxtasis. Dónde curar. Transmisión de pensamiento, telepatía. Despertar los chakras. El kundalini, el tercer ojo. El yoga. El budismo, el judaísmo. Las sectas llamadas secretas, los templarios, rosacruces, teósofos, espiritistas, todo esto son nombres que van a parar a una cosa simple, sencilla, pero hay tanta gente que se aprovecha para engañar a otra gente con todo esto. Y a veces engañan a otra gente, siendo ellos mismos también engañados, porque no todo es tan negativo. A veces hay mucha gente, sí, que con su ignorancia engañan a otros. Y la cosa es simple, es sencilla. Y Jesús lo ha dicho muchas veces. Buscad primero el reino de Dios. Las demás cosas os serán añadidas. Ni en una mezquita, no está en el Tíbet, en la montaña sagrada, en la sinagoga, en el Vaticano, no. El reino de Dios está dentro de cada uno. Piedras del gran edificio. Y este edificio, compuesto por estas piedras, no tiene límite. ¿Recordáis de cuando os he dicho yo de aquel viaje astral que me ponían pisos uno encima de otro? Voy a llegar allí arriba. Y cuando estaba arriba, me ponían más pisos. Hombre, así no vale. Si yo voy subiendo y me vais colocando más pisos, y entonces me dicen, bien, pero ¿has entendido la lección, la enseñanza? Sí. Bueno, ponemos más pisos. Si has entendido la lección, llegar arriba, déjalo. Tú sigue andando, ya el maestro te dirá cuando has llegado arriba. Maestro bueno, ¿qué bien haré para ganar la vida eterna? Y Jesús contesta, ¿por qué me llamas bueno? Solamente hay uno que es bueno, Dios. Entonces, este gran edificio no es solamente en este mundo, es en el universo infinito. Somos piedras para el gran edificio. Y el gran constructor, el gran arquitecto, emplea estas piedras. Y puede coger estos ladrillos aquí, en este mundo, en la Luna, en Marte, en cualquier mundo del infinito universo, y decir, tú aquí, y tú aquí, el gran edificio de la piedra verdadera, del verdadero Papa, del verdadero representante de Dios, que es cada espíritu creado por el mismo Dios. Ahí está la cosa. no un papa humano de tejas abajo que se les dé de campeón. Yo soy el representante que representa a todos. Os dais cuenta. Cayetano Martí, el Papa de la Iglesia de los Pobres. Cuidado aquí, ¿eh? ¿Qué represento yo? ¡Nada! Si no estoy con el Maestro. Y vosotros exactamente igual. Ahí está. Cuando se ha dicho, hombre, conócete a ti mismo. Y es cuando yo también he dicho que cuando el ser humano empieza a ser grande de verdad, es cuando está arrodillado. Y no me refiero a este arrodillarse de físico, porque uno puede arrodillarse físicamente cada día, cada minuto, y ser un perpetuo sinvergüenza, un farsante, un hipócrita. Hay que arrodillarse delante de Dios universal, no en las religiones humanas. Esto no tiene sentido. Ya Jesús lo decía en su tiempo, sepulcro blanqueado. Por fuera, muy bien pintados, pero por dentro ya hay huesos de muertos. ¿Qué aman el orar en las sinagogas? ¿Estar ahí en pie para ser visto de los hombres? ¿Qué aman el orar en las catedrales, en las iglesias? ¿Que les gusta ir bien vestidos y tener un Vaticano y tener grandes catedrales y que le llamen su santidad y su reverencia? Cristo está muy lejos de todo esto, pero muy lejos, porque Cristo no es un ser humano, es el aliento de Dios. Es el Espíritu de Dios. No podemos ir más allá de que para explicar esto, que estos nombres, estas palabras. Y nosotros estamos hechos a imagen y semejanza de este. De lo que discutíamos esta mañana con Juan. ¿Qué pasa aquí? Si los científicos nos dicen que este físico nuestro no es el mismo, de cuando nos salimos del vientre de nuestra madre. Fijaos bien con esto. Todo ha cambiado. Estas células, moléculas y la sangre, los huesos, todo va cambiando y pasan los años. Todo cambia. Después llenamos la mente de ideas, pero el físico cambia, cambia. ¿Os dais cuenta? Que el único que no cambia sois vosotros. Fijaos bien, no cambiamos. Somos el mismo. Porque nunca hemos nacido. Por lo tanto, nunca podemos morir. El físico sí, nosotros no. Porque una cosa que no envejece, no cambia. ¿Cómo explicar esto? La ciencia misma. ¿Cómo explicarlo? No envejecemos nunca. Y si nos preguntamos cada uno de nosotros aquí, ¿cuándo Dios nos creó? Hablo del espíritu, no del físico. ¿Cuándo? Veremos que no puede haber un cuándo. Porque somos nosotros tan eternos como Dios mismo. Estamos en la mente de Dios desde siempre. Hace 2000 años que Jesús de Nazaret trataba de explicar esto, y el pobre hombre estaba rodeado de ignorantes, por esto lo persiguieron hasta que llegaron a matarlo. Pero no os dais cuenta, les decía, que antes de Adán, antes de Abraham, antes de antes, yo era, yo estaba. Y claro, aquella gente, siendo que eran ciegos y sordos, no entendían las palabras espirituales del maestro. ¿Cómo? Tienes 30 años y dices que has sido antes. Pero no os dais cuenta que las palabras que os hablo son verdad, son espíritu. La carne nada aprovecha. Somos tan eternos como Dios mismo. Él no ha podido decir, en un tiempo determinado pensaré, para crear el espíritu que un día se llamará Miguel, Jaime, Tomeu, María. Dios no puede decir, mañana lo pensaré. Tiene que pensarlo eternamente, porque si no sabe lo que pensará mañana, es que no se conoce el futuro. No sería Dios. Y aquí cabe la pregunta, ¿pero es que Dios tiene en cuenta tantos millones y millones de espíritus en nuestro mundo y otros millones y millones en otros mundos y más millones en otros mundos? Sí. Sí, y Jesús le ha contestado otra vez, el Padre, hasta un pelo de vuestra cabeza conoce. Tratad de tener un poco de idea de la grandiosidad de este Dios, tan grande que es eterno, no tiene límites. El mar, ¿cuántas veces hemos dicho del mar? ¿Cuántas gotas de agua hay en el mar? Supongamos el mar Mediterráneo. ¿Cuántas gotas de agua? Y si en lugar de ir a la gota de agua vamos a la cosa más pequeñita, del agua misma, ¿cuántos? ¿Qué? ¿Qué nos dirá la ciencia? La composición de aquella gotita de agua, hay esto y esto y esto y esto, y la gota se ensancha y empezarán a hablarnos de átomos y de iones y protones y estas moléculas y estas cosas que están. Bueno, pero esto en el mar Mediterráneo, en todo el mar, en todo el universo, estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. No envejecemos, no hemos nacido nunca y no moriremos nunca. Pero cuidado, que muchas veces os he dicho que lo que yo digo por aquí no lo toméis en el sentido de creencia o dogma, porque así no se va a ninguna parte. Creo en la reencarnación, porque lo dice Cayetano. Creo en el viaje astral, porque lo dice Miguel o Cayetano o Juan. Creo en esto. No, no, no. Creo que todo esto es posible, porque he pensado a veces y sí. Y estoy tratando de averiguar, a ver hasta dónde llega mi mente y trabajo a mi manera a ver qué es lo que puedo ya comprender, entender, o lo que aún no puedo entender. Pero lo que no puedo entender lo dejo ahí archivado y tranquilo. porque afirmar la existencia de Dios o negar la existencia de Dios simplemente así por teoría esto es estar en la oscuridad. Porque ¿cuántas veces os he dicho traed esto a la cosa humana, la comida? Yo creo que esta comida alimenta. Y dice otro, yo creo que no alimenta. Y la comida ahí en la mesa. No sirve de nada. Come. Come. Después veremos qué pasa. Después ya no será una creencia en la comida, sino una experiencia. No se trata de ir por la vida creyendo en Dios o no creyendo en Dios. Tratar de sentir a Dios. Y para sentirlo hay que empezar en estas cosas tan sencillas de la vida misma, de la misma, de la vida diaria. Estas cosas que se meten en la mente, para el carro, tú cállate. El egoísmo, la ambición, la envidia y esto y lo otro y los vicios, basta, basta, cállate. Que yo mando aquí, que yo domino. Es el trabajo del espíritu, el trabajo vuestro, de cada uno. Y entonces vais creciendo. Y os convertís en piedras verdaderas. No piedras falsas, piedras verdaderas. Ladrillos bien hechos. Y en este caso vamos bastante lejos si pensamos con aquellos israelitas que estaban haciendo ladrillos para las grandes obras de los faraones en Egipto. ¿Os dais cuenta? Piedras, auténticas piedras, ladrillos para el gran edificio. Y entonces queda resuelto, bien aclarado, esto de que lo que está sucediendo en Mallorca, en nuestro mundo, en Ramón Muntaner, en estas casas, aquí o allí, o en vuestras casas, es algo fantástico, algo histórico, algo que no tiene, como se dice, un principio, un precedente, ¿no? Es la repetición de la jugada de hace 2000 años. Esta palabra que me ha dicho el maestro todos, para mí me reconforta mucho, porque hasta me quito un peso de encima, porque maestro, ¿quién soy yo para decir este sí y este no? Ya te arreglarás tú. Pero después me dice de una forma tan clara y tan sencilla, todos. Todos. Todos apóstoles de Cristo, todos piedras, todos colaborando en esta, diremos, resurrección del cristianismo. cabe la pregunta. Sí, pero ¿puede pasar lo mismo que ha pasado a muchas sectas? Meterse los vividores, los ambiciosos, y convertir esto en una nueva secta, y entonces más gente, más socios, una secta más. Y de todos estos mensajes, hacer libros, y ahí el gran negocio. Pero no puede ser. Es imposible. Ya las profecías de Nostradamus vemos que habla de las cartas sobre la mesa que han sido arrebatadas, robadas. Si os dais cuenta, veréis que, por ejemplo, estos días, una carta misma de Miguel, la envía a la prensa, no la publican. Pero el obispo de Mallorca después la repite. ¿Qué pasa aquí? El Papa de Roma después repite, unos meses después, lo que yo había dicho en un mensaje de los beneficios del capitalismo para los obreros. El Papa repite lo mismo, que los beneficios tienen que ser pues para los obreros, que repartirlos, dice, creando nuevos puestos de trabajo, y bueno, es lo mismo. Que se reúnan todos los jefes religiosos del mundo para tratar de la paz del mundo. Mensaje que envié a todos los jefes. No me contestan. Salvo la Radio Vaticana, que me contesta y me dice, esto no se puede dar por la Radio Vaticana, pero te agradecemos y aplaudimos tu mensaje y tal. Y aquello se queda así. Un año después se reúnen en Asís para discutir de la paz. Noche tras noche digo al Papa, Cristo, Jesús de Nazaret, el carpintero, la cosa humilde, pobre. Y el pobre hombre que está bien atado, después no le queda más remedio que hacer algunas declaraciones. Sí, sí, estamos dispuestos a volver a este cristianismo pobre, a ser pobres. Y lo dice de una forma un poco fuerte. Y la prensa de Mallorca no lo publicó. Lo publicó el diario El País. Y es que siempre la misma historia. Hay mucha gente de esta dentro del catolicismo que son más papistas que el Papa. Pero algo es algo si ya dicen algo, pero están ahí. ¿Cuál es la misión? El trabajo que el maestro dice o encarga a sus obreros en estos momentos. La cosa muy sencilla. Sed papas, sed cardenales, sed obispos, sed sacerdotes, sed apóstoles, predicad. Para esto no se necesitan estudios, no se necesita estar en ningún seminario, no se necesita estar en ningún convento, no se necesita ir por la calle haciendo tonterías, no se necesita ir por allí, Santa María, Madre de Dios, no se necesita nada más que vivir la vida. Vivir la vida, este es el gran secreto. Cuando Jesús o Cristo por boca de Jesús nos aclara esto tan claramente. Yo soy la vida. No dice Cristo, el Espíritu. Vivir la vida sin ensuciarla. La ensuciamos cuando dejamos que en nuestra mente entren cosas raras, tonterías. Tengo preparado un mensaje. Veremos si de una forma o de otra se harán copias, o sea, ya lo dirá o ni quiere. Y este nuevo mensaje le pongo el nombre de termómetro. El termómetro de cada uno, del espíritu. Lo pones en marcha y sabrás si estás muy arriba o si estás muy abajo. De esto ya hablaremos otro momento. Pero otra vez nos encontramos con este dichoso reloj que avanza. Pero que quede aclarado esto. Piedras. Piedras. Representantes no ya de Jesús solamente, sino de Dios. Representantes de Dios en la tierra, en este mundo, ahora que nos toca vivir. Y fijaos con un detalle. Cuando en los mandamientos se dice honrarás padre y madre. Fijaos bien con esto. Honrarás padre y madre. Pero después viene Jesús y nos dice: a nadie llaméis padre, claro, espiritual, más que a Dios, a Cristo. Entonces, la cosa está clara. Si humanamente tratamos de honrar a nuestros padres físicos, espiritualmente tenemos que honrar a Dios. Un señor un día me decía a casa, y arriba, pero Cayetano, ¿tú crees en Dios? Así. Y vino con su señora, con esto del mensaje este de la prensa. ¿Tú crees en Dios? Yo no creo en Dios en el sentido de creer en Dios. Porque veo que usted me está hablando de Dios desde el punto de vista de las religiones. Pero imagínese una cosa. Usted está sentado allí, su señor allí, y esta niña, veía una niñita de unos 5 o 6 años, estamos aquí sentados. ¿Usted se atreve a negarme a mí o a su esposa, a su niña, que estamos aquí? Dice, no, esto no, estamos aquí. Entonces, usted no se atreve a negar lo que ve. Estamos aquí. Yo no puedo decir que usted o su señora, su niña, no están. Están. Y entonces le dije, la cosa está clara. ¿Se ha creado usted a sí mismo? No. Me dice, de la unión de usted con su señora ha salido esta criatura, pero es la recreación de lo ya creado. Es decir, que estamos aquí y entonces alguien o algo ha hecho posible que estemos aquí. Ha hecho posible nuestra existencia. ¿Se atreve usted a negar esta existencia después de ir más allá? El universo, los mundos, los soles. ¿Se atreve usted a negarlo? No, está ahí. Entonces, alguien o algo ha hecho esto y si se ha hecho a sí mismo. Una cosa es cierta, le dije, yo no me he hecho a mí mismo, y usted tampoco, ¿en verdad? Sí, es así. Entonces, ¿dónde está el ateo? ¿Ateo de dioses muertos, de las religiones muertas? Sí, pero del café, del Dios universal, ¿quién puede negarlo? El nombre lo de menos. ¿Os dais cuenta? Y repetiré lo que a veces os he dicho. ¿Queréis ser apóstoles de Cristo? No tiene que molestaros esta pregunta, esta cosa, porque ya a partir de hoy tened presente que el maestro ha dicho todos. Todos. Pero es que hay gente que ha venido por mi casa y no ha venido más. ¿Quién soy yo para juzgar? Ha venido a hacerme preguntas, me he contestado hasta donde he podido. Ya está. Todos, dice el maestro. Claro, es el único que puede decir todos, ¿verdad? Nosotros, este no se porta bien, este otro tampoco, ¿eh? Me han dicho estos días que en un centro de los testigos de Jehová, un señor tenía a su hija en sondureta y un accidente, y tenía que hacerle la transfusión de sangre, y ha consentido el padre hacer la transfusión de sangre, siendo este señor testigo de Jehová. Ha salvado a su hija. Pero la organización, según me han dicho, lo han echado fuera. ¿Os dais cuenta? ¿Quién es el ser humano para juzgar? ¿Visteis la película, algunos de vosotros, ayer por la noche, que está basada precisamente sobre un hecho real? Las brujas de Salem. ¿Quién era aquel señor para condenar a aquella mujer, excomulgarla? ¿Quién eres tú para juzgar? Y se ponen en el sitio, en el lugar de Dios. ¿Quién eres tú, Cayetano, para ponerte en el lugar de un papa, en el sentido humano? No, Dios me libre. Dios me libre de esto. No quiero saber nada de papas. Pero sí que acepto la idea básica de la piedra. Esto sí. Porque todos somos piedras. Todos somos papas. En potencia, dice la Biblia que todos somos dioses. Por lo tanto, el Dios está por encima de los papas. Somos dioses en potencia. Somos oro en bruto, ¿no? O petróleo, que hay que refinarlo. Pero ya, no es aquello de lo haré mañana, leeré más libros, iré a escuchar esta conferencia, haré esto, lo otro. Todo esto podéis hacerlo cada día, claro que sí, no faltaría más. Pablo mismo lo dice. Escudriñadlo todo, retenedlo bueno. No hay libros prohibidos, no hay nada prohibido. Si tú quieres, no te hará daño leer un libro o escuchar un sermón, una conferencia o un mitin, sea lo que sea. Tú avanza, conviértete en esta piedra, pero ya digo, empieza por ti mismo. Y para terminar, no olvidemos lo que ha dicho Sócrates de que, por fin, dice él, sé que no sé nada. El Papa de los pobres. Señores, de la misma forma que yo entiendo todo esto, te pido, maestro, que lo entiendan los demás. Ahí. Ahí está. Que todos nos sintamos papas de Cristo, representantes de Cristo, de Dios. Pero seremos grandes representantes de Dios si nos sentimos siempre pequeños. Así. Otra vez Jesús nos contesta: los que se humillen serán ensalzados, los que se ensalzan serán humillados. Ahí está la cosa. Un hecho, una palabra, un grito o un pensamiento así, que hay que tirar todo esto fuera. Si no, no avanzaremos nunca. El asunto está claro. Siempre te encuentras con lo mismo. Y quieres luchar, y quieres luchar, ¿sí? Pero es que si me caigo, te caes, claro. Levántate otra vez. ¿Y qué si te caes? ¿Y qué si te caes? ¿Veis cómo la Biblia misma se explica ella misma? ¿Veis cómo los teólogos no entienden las cosas del maestro? ¿Y qué si te caes? Levántate. Y si no te levantas o no puedes, siempre hay el cirineo que te ayuda. Las caídas de Jesús con la cruz. Se cae, pero se levanta. ¿Entendéis todo esto? Y muere en la cruz. Hay que morir en la cruz. No en el sentido que le dan los protestantes o los católicos, pero sobre todo los protestantes. Ha muerto en la cruz para todos. Su sangre nos limpia de todo pecado. Él lo ha hecho todo. Ha muerto para nosotros. ¿Y ahora qué? Hombre, ¿ahora qué? Ahora vivir. A adquirir cosas de la vida, a pasarlo bien, a enriquecerme, y ahí Jesús ha muerto por mí. No habéis entendido el mensaje. Toma tu cruz, dice el maestro. Tu cruz, y ven. Sígueme. ¿Seguir a quién? ¿A un maestro? ¿A un gurú humano? ¿Seguir a Cayetano? ¿Al Papa de Roma? ¿A los maestros humanos? No. Porque si un ciego guía a otro ciego, ambos se caen. No me cansaré de deciros que buscad al maestro, al buen pastor, él os guiará. Y está dentro de cada uno. Seamos, pues, piedras, verdaderas piedras, y levantaremos el edificio. Y no levantaremos el edificio nunca yendo de un lado a otro y estando en religiones, en partidos políticos, y votar por estos o votar por otros. Es tan ingenuo todo esto, es tan tonto. ¿Qué podemos esperar de personas que están como nosotros? O peor, a lo mejor, porque si su egoísmo es más fuerte, más grande, ¿qué pasa aquí? ¿Cómo cambiaremos el mundo? La cosa está clara. Si nos cambiamos a nosotros, hay que renacer de nuevo. Y lo que decía Buda, Incluso podemos vivir muchas reencarnaciones en esta misma. Me gustaría ver si habéis entendido un poco esto. Porque seguro que alguno de vosotros habrá pensado: caramba, hoy Caetano nos lanzará la bomba sobre esto del Papa. Pues ya tenéis la bomba. Estas bombas están así como estas fiestas callejeras que tiran los cohetes. En Mallorquín decimos: no está más, no está con ella, no ha hecho mucho ruido. Y esperabas que yo entraría por este portal con la tiara puesta y el bastón. ¿Qué? ¿On es el de allá, en Gregorio? Aquí. Ahí está Gregorio. Aquí. Tienes que hacerme pensar que hay una carta del país. La he recortado para ti. Ah, gracias. Porque dice exactamente lo que tú dijiste en la carta. Ah, sí. Claro. Y estoy bueno. Se refiere a este pluriempleo y... ¿Qué? Miguel, ¿qué me dices tú? ¿Más de lo que has dicho? ¿Y tu caso te va mañana? ¿Te vas bien preparado para levantar los ánimos en Valencia, en Castellón, en donde vas? Yo qué sé qué pasa. ¿Te vas como buena piedra? ¿Buena piedra? ¿Eh? A lo mejor toca el agua. No tienes que irte con piedras. ¿Con piedras? Sí. Bastante cabeza dura está hecho de ella. No, és igual, aquesta no és igual. No està tachada, però aquesta no està tachada. I aquí... Només hi ha aquesta, Maria. Jaume, no vol llegir aquesta carta? Sí. Espera un segundo, esta carta de Maria. Que le han quitado algo, però sí. Lo ves al lado. Sí, censurado. Ve, lee la carta. Bueno. Es de Baleares del miércoles 10 de junio. Cartas al director. Despertad, juventud. Señor director, la juventud va desorientada buscando la verdad en cualquier sitio. Ya sea sectas, grupos esotéricos, religiones, partidos políticos, drogas, etc. ¿Cómo se explica todo esto? No es sino la consecuencia del siglo de manipulación, tanto religiosa, política, capitalista y militarista. Los jóvenes quieren encontrar la paz, la justicia, el amor, la igualdad, la verdad. Pero todo esto está dentro de uno mismo. No hay que buscar nada excepto conocerse a sí mismo, viviendo el amor, que es la verdad, sin egoísmos ni ambiciones, que es lo que llevan en su mente los que han estropeado el mundo. Recordad lo que ya decía Jesús de Nazaret, el carpintero: la verdad os hará libres. Tenéis que liberarnos de toda la porquería que os han metido en vuestras mentes, incluyendo los conocimientos de los libros, que de nada han servido, ya que ni siquiera sabéis quiénes sois, de dónde venís ni a dónde vais. Pero cuando llegas al fondo de ti, encuentras la respuesta a todo esto. Despertad, juventud, y liberaos de todo lo que os han implantado. Y aquí veo un asterisco de pone... Esto es lo que lean, que no han publicado. Sí, daos de baja de las religiones, ha sido objetores de conciencia, no cobraréis, colaboréis con el sistema actual y este caerá. Y después sigue: dejad que el amor sea siempre vuestro guía y domine vuestra mente, y así lograréis un mundo de justicia y paz. Sinceramente, María Gilda Muñoz, Zúñiga. Sí, han quitado estas chistas en el mismo. Pero vamos, si todo. Y a ver si entendéis también esto, ¿eh? No tenéis que pensar en este sentido de: caramba, los que escriben cartas ni los que no escriben cartas. No. Los que escriben cartas, pues si escriben cartas a la prensa. Los que no escriben cartas a la prensa, pues tranquilo, no pasa nada. Y porque a veces pasa, ay, estaré yo así o asado. No, tranquilos. Se mancha alguien en 20 días, ¿qué puñetes? Ya lo voy a comer. Ya lo voy a comer. O sea que... ¿Habéis captado un poco todo esto, pero? Sí. Sí, pero yo creo que esto hay mucho que diferir. Es difícil entender todo esto hoy en la charla. Sí. Pero si lo vas resumiendo, se ve que es así. Si vos lo vas resumiendo pequeñito, así, es fácil. No, además se ve que es que la verdad, porque siendo del maestro, cuando diga todo, ¿acaso podía decir de otra manera? Sí. ¿Cómo? Es que no podía ser de otra manera siendo de pero ¿sabes qué cuesta? Money. ¿Si piensa que sí, yo pienso que no? ¿O que yo no sirvo, que el otro sirve? Que pero todo una profundidad, es que siendo de él tenía que decir todo, no podía ser de otra manera. Es que después te das cuenta en la vida diaria que es así. Porque no es el hábito que es el monje. Y es el refrán aquí en Mallorquí, ya on se cree un que no hay plau, ahí pueden estar de goteras. Donde se cree que no llueve, no pueden estar de goteras. Es decir, que te encuentras a veces, caramba, este hombre o esta mujer, hay que ver lo que ha dicho. Pero lo que ha dicho acompañado con el hecho. ¿Cómo se ha portado? Ay, yo no esperaba esto. ¿Qué pasa? ¿Ves que es un perpetuo sinvergüenza? Y un día hace algo tan positivo que te deja, eso sí, o tan despreocupado, no quiere decir sinvergüenza, tan despreocupado, este vive la vida, a vivir, pero después te hace algo, ¿de dónde saca este? Esta fuerza para hacer lo que ha hecho. Y es por esto de este Jesús, de que cuando nos dice del buen samaritano, que se encuentra con el herido en la carretera, y pasan aquellos de largo, y pasa un sacerdote, y pasa el levita, y pasa. Y esto yo lo he traducido, no sé si está por aquí, pero vamos, tenemos algunas copias, que Miguel ha hecho también, que lo he adaptado a la cosa moderna. Y pasa un sacerdote, y pasa un pastor protestante, y pasa un testigo de Jehová, y deja el herido ahí. Después pasa un comunista con su furgoneta que va al trabajo y se lleva el herido. Y lo cuida y tal y tal. Pero yo mismo me contesto a esto y digo, bueno, pero también puede ser un sacerdote católico o un pastor protestante. Entonces se demuestra esto, que son los hechos, no el hábito, no las ideas, si es de izquierda, si es de derecha, si cree, si no cree. Fijaos con un detalle sencillísimo, pero que enseña mucho, que vas por la calle y una persona cae a tus pies, resbala, ¡brum! ¿Y qué pasa? Hombres y mujeres enseguida, ¿se ha hecho baño? ¿Qué ha pasado? ¿Qué?